Bueno, habíamos arrancado el bloque así, lo retomamos. Bueno, y ahora sí, decía que con Cortina los jueves ahora también, y allí estamos escuchando a los chicos de Jamaicaderos. Que andan con su arte callejero cada mañana casi, en Buenos Aires, poniéndole un poco de reggae al asunto. Sobre el final de este audio que vas a escuchar ahora, que sucedió anoche en el programa radial La Retaguardia, se va a retomar la cuestión del arte callejero, pero en realidad la charla que tuvimos con Pablo Pimentel no recorrió este camino, no fue por eso que lo llamamos al referente de la APDH de La Matanza, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, sino que lo llamamos en realidad porque está por comenzar en algunas semanas un juicio por un crimen cometido contra un joven en el año 2007. Estamos hablando del caso de Gabriel Blanco, un joven que en algún momento, lo comparamos con el caso de Luciano Arrúa, si bien sucedió unos cuantos años antes. Les propongo escucharlo a Pimentel y meternos en este tema, porque obviamente no tiene la visibilidad del caso de Luciano, pero se viene el juicio y va a haber que estar atentos. Nosotros por lo menos vamos a estar atentos y dándole cobertura. Bueno, y te convocamos porque se viene el juicio por el crimen de Gabriel Blanco, ¿no? Nosotros alguna vez, con vos, cuando nos ayudaste a contar esta historia de Gabriel, admito que un poco para llamar la atención de la gente, titulamos que había sido el antecedente de Luciano Arrúa, porque nos parecía que como la causa de Luciano, por suerte, ha conseguido llamar la atención de mucha gente, era una buena manera de que esa gente se acercara al caso de Gabriel Blanco. Llegamos al juicio a mediados de mes. Sí, han puesto la fecha, es el 16 que comienza, va a haber, según el tribunal y lo que se ha acordado, 10 días de que van a convocar en esos 10 días a 50 testigos. Ahí nosotros, hemos solicitado el acompañamiento de distintas organizaciones que ya nos estamos reuniendo en la PDH para darle, un acompañamiento, ¿no?, a la familia de Gabriel Blanco, a los abogados, para que todo este trabajo que se ha hecho durante 9 años, termine como debe ser, con una verdadera justicia, con un tribunal imparcial, donde existan, si existen las responsabilidades, queden en evidencia y reciban, si son responsables, la condena que corresponde. Eso es lo que esperamos como organismo y es lo que espera la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso que esperan, lo ves cercano, lo ves muy posible o lo ves complicado? Mira, algunos indicios que se han dado, por ahí lo vemos complicado, porque una de las medidas que, por ejemplo, presentaron los defensores, nosotros entendemos que los defensores de los policías van a presentar todo tipo de medidas, para que realmente no sean culpados sus defendidos, pero por ejemplo, no se va a tener en cuenta la reconstrucción del hecho, porque aparentemente no se ajustaría y no se tomaron todas las medidas y no se ajusta, un poco la reglamentación en la cual se convoca en ese momento a los policías que actuaron, que estaban, trabajando esa noche en que Gabriel Blanco aparece muerto, y se los convoca para que justamente den su testimonio, y no estaban imputados, eran testigos. Uh-huh. Y como después se los imputa, invalidan ese hecho, entonces la reconstrucción no se va a tener en cuenta. Uh-huh. Pero no solamente eso pidieron los abogados, sino que también pidieron quienes los defienden que no se tenga en cuenta la pericia de la reautopsia. Y eso sí, realmente lo vemos muy grave, porque en esa pericia que se hace a los 3 meses del hecho, se puede determinar que se habían encontrado golpes vitales. Entonces, si no se va a tener en cuenta esa pericia, ahí se puede complicar. Justamente porque sabemos que el caso de Gabriel no es tan conocido. Recordemos que Gabriel Blanco murió en la comisaría de San Carlos en La Matanza en marzo del 2007. Y allí se decía que, o sea, lo que le dijeron a la familia fue que se había suicidado, pero justamente la pericia a la que hace referencia Pablo, que no sería tomada en cuenta en el juicio, daba cuenta de que, por ejemplo, el peso del cuerpo no soportaba la soga con la que supuestamente se había ahorcado. Claro, esa fue otra pericia. Sergio. ¿Y esa sí esta tenía en cuenta? Claro, en el juicio. Bueno, esa fue la pericia del cable. El cable, claro. Y lo hizo la policía, la policía científica en La Plata, se perició el mismo cable, un cable usado y un cable nuevo. Y en los tres casos se cortó entre los 50 y los 59 kilos, creo, no me quiero aproximadamente, ¿no? Y esa pericia sí se va a tener en cuenta en el juicio. Sí, esa aparentemente sí, no han dicho nada. Uh-huh. Pero es muy importante, insisto, que se tenga en cuenta. A ver, todo el trabajo que se hizo en el marco de la ley, ¿no? Con los avales de fiscales, de jueces, no es que se ha hecho en forma antojadiza. Uh-huh. Y ahora cuando se va a culminar, digamos, la etapa del proceso, que es el juicio oral, donde ahí tiene que ventilarse todo, esta medida que es vital, nosotros consideramos, y eso sí un poco nos preocupa, pero bueno, nosotros vamos a continuar, acompañando a la familia. La familia no se encuentra muy bien porque, también se le ha otorgado a fin de año, después que asumieron las nuevas autoridades, se le otorgó la prisión domiciliaria a los tres policías que estaban preventivamente presos. Pero bueno, eso a nosotros, no nos preocupa en la medida que se ajusten a derecho. Uh-huh. Está contemplado eso dentro de lo que puede ser un detenido y esperar en su casa del juicio. Claro. Pero justo coincide, lo que nos llama la atención, que justo coincide con el cambio de la gestión política, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación. Claro. ¿No? Antes lo estaban pidiendo y los jueces lo negaban, y ahora no lo negaron y le otorgaron la prisión domiciliaria. Igual eso en realidad no cambia, ¿no?, la calificación, y no cambia nada, si se ajustan, uh-huh, a derecho y las personas van a estar ahí, bueno, va a estar bien. Bueno, pero sí nos preocupa, sí, lo otro, eso sí. Vamos a estar acompañando seguramente el juicio desde la retaguardia, como hemos hecho con otras causas y como ha sucedido también con esta causa en las instancias anteriores. La PDH de La Matanza está haciendo una campaña a través de las redes sociales. Justamente hoy estábamos viendo algunas fotos de personalidades desde Nola Cortiñas hasta gente de La Garganta Poderosa con carteles diciendo "yo soy Gabriel Blanco". Me parece que hay que hacer un arduo laburo para que mucha gente conozca esta causa, para meter presión. Y seguramente los compañeros de Radio Zona Libre y nosotros, si podemos acompañarlos, estaremos haciendo una radio abierta allí cuando se esté haciendo el juicio, y por supuesto que estaremos difundiendo a través de nuestros canales habituales. Te mandamos un gran abrazo, Pablo, y nos resulta muy valioso y positivo tenerte de nuevo en la pelea. Bueno, muchas gracias. Yo le mando un abrazo a Euge, a vos, Fer, está Nati ahí, Rocío, y hay un quinto que no sé quién es. Estamos Catriel Fernández. ¿Qué? Catriel, a ver, dale, contate. Él tiene una anécdota con vos. Vos no lo ubicás a él, pero él te ubica a vos claramente, pero además... Exactamente, porque entre muchas cosas que hago circo. Alguna vez estaba trabajando en una esquina y veo una camioneta ahí, y veo una que tenía colgando la carita esa que había hecho La Garganta en su momento de Luciano Arruga. Y cuando miro bien, descubro a Pablo Pimentel, y cuando paso, él sacó su mano por la ventanilla. acá viene, mirá que se nos puede caer, ojo lo que vas a decir, porque se nos puede caer la figura pública de Pablo Vientel. ¿Te dio plata o no te dio plata? Sí, sí, sacó su mano por la ventanilla y dejó la correspondiente moneda cuando pasó la gorra, y ahí me reconoció, porque bueno, cada vez que nos vemos nos reconocemos, nos hemos visto varias veces. Esto fue hace algunos años, por eso dejó una moneda. Claro. Hoy te dejaría un 10, por ejemplo. Hoy por ahí te dejaría un 10, claro. Sí. Bueno, bien, bien. Pero bueno, quiero agradecer en nombre del gremio de los malabaristas argentinos también al señor Pimentel. Yo te agradezco, Catriel, ese recuerdo, porque mira, una anécdota rápida, Fer, y ya los dejo, pero cuando tuve que hacer la revisión técnica de la camioneta, que es obligatoria para todo vehículo, yo tenía puesto justamente toda una frase y la cara ahí de Luciano. La verdad, con una forma, digamos, de protesta ambulante. Y no querían la agencia, el taller de técnico, no queríamos, no, y le dije, bueno, en todo caso, háganle un planteo al Estado, porque el Estado es responsable de la desaparición de este chico, así que yo lo voy a dejar, y necesito la revisión. Consultaron, llamaron a la CNRT y demás, y lo autorizaron, y ahí está la autorización en ese año, estamos hablando de hace 2 años, y recuerdo eso, recuerdo, y aparte por una cuestión de solidaridad, y esto me lo ha enseñado mi hija Jazmín, que es una cantante popular callejera, ella trabaja también como Catriel, claro. Y ella trabaja en el subte, así que y me dijo, cuando hay que dar bien, porque es el trabajo de mucha gente. Un abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo grande para todos. A Jas Pimentel, seguramente si andás por el subte H o por el subte A, te la podés cruzar cantando con su guitarra y con su mini amplificador. Viste que andan los músicos en general con los ¿cómo se llaman? Los carritos para... Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas, ¿ves? No, listo, somos del mismo equipo, por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.